Bueno, muy buenas noches a ustedes. Estamos aquí entre amigos. Siempre un gusto estar aquí con ustedes en Bogotá. Y hoy vamos a hablar de qué cambios espera el planeta y nosotros. Empezamos por algunas consideraciones básicas. Una palabra que hoy día se ha hecho muy conocida, cada vez más conocida, es reciclar. Hace unos 15, 20 años nadie hablaba de reciclar, ¿no? Pero hoy día todos lo hablamos. Y de hecho es un concepto bastante importante. Se dice que si todo el planeta viviera como Estados Unidos, nosotros necesitaríamos de 4 planetas para dar abasto. Entonces, hay mucho desperdicio, ¿no? Mucho. Antes se lavaba todo, hoy todo es de plástico, se bota, y el plástico muchas veces lleva 400 años para desintegrarse. Entonces, estamos viviendo una gran cultura de desperdicio. También por el agua. Desperdiciamos el agua ya está contaminada en muchas partes del planeta y bueno, tenemos que filtrarla para consumo humano y todo esto. Bueno, es evidente que la separación de nuestra basura es fundamental. ¿Por qué? Porque el plástico se vuelve materia prima para el plástico. El vidrio se vuelve materia prima para el propio vidrio. El papel se vuelve materia prima para el papel reciclado. Y toda la basura orgánica es abono para la tierra. Entonces, lo menos que uno pueda consumir los recursos naturales y más utilizar lo que ya está utilizado, y esto es reciclaje, evidente que esto es bueno para todos. Bueno para el planeta, bueno para las próximas generaciones. Evidente que así debemos proceder. Podemos también llegar a una visión demasiado simplificada, creyéndonos que si todos reciclaran, todo estaría bien. Y que el problema es solo esto. Pero me parece que hay una raíz un poco más profunda. Y vamos a tratar de averiguar esta raíz. Bueno, una cosa que uno se pregunta, si es tan obvio que las personas deberían ser ecológicamente correctas, ¿por qué algunos no lo son? Es una pregunta así que así como si ¿Por qué algunas personas, sino la mayoría, no se comporta de una manera ecológicamente correcta? Bueno, Yo no tengo todas las respuestas, pero puedo sugerir algunas ideas que se me ocurren en este tema. Y bueno, la sugerencia mía viene con dos pronombres personales: el yo y el nosotros. Bueno, entonces vamos tratar de analizar por qué el yo y el nosotros. ¿Qué tiene que esto que ver con una postura ecológicamente correcta? El que vive para el yo quiere sacar beneficio ya. Y muchas veces, la mayoría de las veces, nos importa. Nos importa si está dañando el planeta, si está perjudicando a las próximas generaciones. El que vive para el nosotros ya tiene otra postura. ¿De qué me sirve sacar una ventaja inmediata si al final esto está dañando los recursos naturales para todos? No solo para las futuras generaciones, como para nosotros mismos, aquí y ahora. Bueno, ¿por qué uno busca sacar ventaja sin preocuparse con las consecuencias? Y esto tiene que ver con el planeta, con la criminalidad, con el robo, con todo lo que tiene que ver con el derecho penal. Tiene que ver con esto. Uno trata de sacar ventaja inmediata, ¿no? Y si esto está hiriendo a otros, a la madre tierra o a otros seres humanos, ¿qué importa? ¿Verdad? Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué razón unos eligen el yo como prioridad? ¿Y por qué razón algunos eligen el nosotros como prioridad? ¿Será esto una condición educacional? ¿Será esto una condición existencial? Preguntitas que se quedan ahí, ¿verdad? Pero de hecho, todos podemos darnos cuenta que algunos quieren sacar ventaja inmediata y otros están más preocupados con su entorno. Hay un pasaje de La Voz del Silencio, La Voz del Silencio, el último libro escrito por Madame Blavatsky, el libro que yo más conozco, más he leído, más me gusta, más todo. Realmente el libro que tengo más intimidad es Con la Voz del Silencio. Y el aforismo 107 nos dice: ¡Ay! ¡Ay! Triste cosa es que todos los hombres poseen alaya, que sea uno con el alma grande y que poseyéndola a la haya, le aproveche tanto. Vamos a tratar de analizar esto. Es un lamento. Todos tenemos la naturaleza de Alaya en nosotros mismos. ¿Qué es Alaya? Es el alma universal. Esta unidad de la vida, Atma, esta chispa divina de donde nosotros todos venimos, tenemos nuestra alma individual como un reflejo del alma divina, de Alay, esta alma universal. Pero, aunque esto sea un hecho, muchas veces no nos aprovechamos del don, de la capacidad, de esta bendición que es la ley divina. Entonces, es un lamento. Hay una alma universal adentro de nosotros mismos, de la cual todos somos parte. Pero si no nos damos cuenta, se queda ahí, olvidado. ¿Verdad? Y esto nos lleva, como hablamos ayer en mucho detalle, nos lleva a cometer engaños, equívocos, y con la acción nos engaña, pero sigue actuando, creando karma y crea una red de sufrimiento que lo atrapa. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay una condición de engaño. Y esto nos lleva a un ejemplo que quizás alguno de ustedes ya lo escucharon, pero es tan bueno que lo voy a repetir. Y es la condición de una persona en India que quería iluminarse. Quería iluminarse y meditaba, pero esta persona tenía un gato. ¿Y qué hacía con el gato? Y el gato venía, lo molestaba, y él estaba parado meditando, y el gato, ¿qué hago yo con este gato? Que también es criatura de Dios. Entonces decidió, tomó una decisión. Compró una cuerda, un mecate, y pasó a amarrar el gato en la pierna de la mesa cada vez que iba a meditar. Y meditó, llegó a Nirvana, se iluminó. La gente alrededor se dio cuenta, formó un ashram, tuvo discípulos, y la primera cosa que sus discípulos hicieron fue comprar un gato y una cuerda. Esto es engaño. Esto es lo que hablamos otro día, pecado. pecado viene del griego, amartia, que quiere decir errar el blanco. Uno tira y quiere acertar bien en el centro, pero acerta en la periferia. Y con esto se engaña. Tomamos lo no esencial por esencial. Y con esto nos equivocamos. Lo más grave de esto es que los equívocos no son solo individuales. No apenas nosotros nos equivocamos y sufrimos los efectos de nuestros engaños, pero hay muchas manipulaciones sociales que son engaños. Si uno ve dos películas muy famosas, quizás todos ya las asistieron, La lista de Schindler y El pianista, uno se da cuenta de qué gran engaño tuvo el pueblo alemán sobre el liderazgo de un mañoso, para decir lo menos, llamado Adolf Hitler. Y también llama atención el alto grado de instrucción del pueblo alemán, que cayó en la trampa de un ser muy malo. Vamos a hablarlo, dejarlo así. La verdad fue que en Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y tuvo que hacer unos tratados, el Tratado de Versalles, donde tenía altos pagos como multa de guerra y todas esas cosas, y hubo una situación de aprieto económico, una situación de, bueno, ¿cómo decir? Sí, una crisis, sí. Entonces, en esta situación problemática, donde los alemanes estaban ahí comunicados, pobres y con la autoestima baja, ¿qué cosa mejor que decirles a ellos que eran la raza superior, la raza aliana? Aunque no tenían dinero, eran los mejores, raza pura, ¿verdad? Y ellos no creyeron. Y bueno, también, solo el hecho de creerse la raza superior no les ponía dinero en el bolsillo. Entonces, ¿qué cosa más conveniente que considerar a los judíos como una raza impura? Los judíos, por su historia, en aquel entonces no tenían país, estaban por todo el mundo, manteníanse unidos como una raza y, bueno, no se mezclaban con... Bueno, hasta hoy se mezcla un poco, pero de cualquier manera mantenían sus quistos culturales en todo el mundo. Entonces también por esto siempre fue prioridad de ellos tener su patita, ¿verdad? Entonces, todo resuelto. Uno dice que los judíos son una raza impura, le quitan los bienes. Y bueno, fue la manera que Hitler convenció al pueblo alemán que así ellos iban a probar al mundo la superioridad de ellos. Y bueno, también un evento, un evento suelto donde un judío mató un alemán en París. Y esto fue la gota de agua que hizo empezar la guerra. Empezaron a atacar a todos los comerciantes judíos en Múnich, en la llamada Noche de los Cristales Rotos. Y bueno, empezó la guerra, que mató, estima-se, más de 60 mil judíos. Bueno, un engaño con muchas consecuencias, ¿verdad? Muchas consecuencias. Y hasta hoy están neuróticos con el neonazismo, porque aún hay gente que quiere traer de nuevo este cuento de superioridad de la raza alemana y estas tonteras. Y uno se pregunta, ¿será que Jesús, que era un judío, esperaba eso de los cristianos alemanes? Jesús fue un reformador del judaísmo, pero aún así un judío que hablaba para judíos. Bueno, hablando de cristianos, hay otros cristianos que se matan, ¿no? En Irlanda del Norte, los católicos en contra de los protestantes, y ahí ya no es judíos y cristianos, ahí ya es cristianos y cristianos, y ya. Claro que uno sabe que tiene un contenido político fuerte en esto, porque Irlanda quisiera ser un país independiente y es parte de Inglaterra. Irlanda es católica, Inglaterra es protestante. Entonces, hay un poco de religión y un poco de política, un poco de economía, pero ahí se matan, ¿no? Y la cosa de raza impura o sin alma. Nosotros ya escuchamos este cuento antes, ¿no? Los navios negreros que traían los esclavos de África eran todos sin alma, ¿verdad? Y los dominadores tenían derecho de vida y muerte en relación a ellos, ¿no? Engaños, muchos engaños. Y resulta que parece que solo pequeña parte de los negros realmente llegaban negros. ¿Por qué? Por la falta de higiene, por la falta de comida. La gran mayoría se murió en el camino. Bueno, la verdad es que las religiones se vuelven instituciones respetables, y muchas veces se alejan de su verdadera misión, porque religión quiere decir religare. Religare, ¿qué? Religare nuestra naturaleza animal a nuestra naturaleza divina. Para esto existen las religiones. Pero cuando se involucran en politiquería y se alejan de la percepción de Alaya, esta vida divina universal, esta alma universal que está adentro de nosotros. Bueno, nosotros sabemos de las cruzadas, de la Inquisición, Holocausto, guerras raciales, muchas veces promovidas por las propias religiones. Y el cristianismo en primera fila. ¿Por qué? Porque se pierde el sentido de la verdadera religiosidad, que es este buscar, este encontrar, poco que sea, la divinidad en el corazón de uno. Si vamos a las religiones, Blavatsky nos dice que la síntesis de las religiones para ella es: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Se dicen las religiones que Dios es omnipresente, está en todo. Es la esencia de todo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es estar pendiente de la unidad de la vida, de la fraternidad universal, de lo divino que anima todas las cosas. Se puede decir que todas las cosas que existen son formadas de átomos. Pero la ciencia ya descubrió que el átomo no es la última partícula. Hay partículas subatómicas. Se puede decir que todas las cosas son formadas de partículas subatómicas. Entonces, las partículas subatómicas se agregan de una manera especial, formando los átomos, que forman las moléculas, que forman las células, que forman los cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Somos todos diferentes, pero somos todos iguales, porque al final la sustancia que nos forma a todos es la misma. A todos y a todo, a esta mesa, al techo, al aire, a todo. Todo es formado de estas partículas subatómicas. Entonces podríamos decir que Dios es esta esencia. Así un paralelo, evidentemente, ¿no? Las partículas, la partícula subatómica de la vida. Y todo es Dios agregado de una manera particular. Bueno, ustedes pueden decir, ¿y el planeta? ¿Nos salimos para Dios y el planeta? ¿Qué cambios espera el planeta de nosotros? Yo creo que hay cambios menores y cambios mayores. Los menores: reciclar. Reciclar, reutilizar y simplificar. Tratar de agotar lo menos posible los recursos naturales, con una conciencia de nosotros, porque todos necesitamos de los recursos naturales. Todos tenemos a esta madre tierra como nuestro hogar. Entonces, somos nosotros, las futuras generaciones, todo. Pero hay un cambio mayor. Y este cambio mayor es recuperar la conciencia de Alai. Recuperar la conciencia de nuestra naturaleza divina, porque somos todos una sola cosa, agregada de manera diferente, cada uno en su etapa de evolución, pero de hecho estamos todos en el mismo lugar. Y las religiones, en su sentido original, más puro, nos presentan técnicas. Técnicas para aproximarnos cada vez más de nuestra naturaleza divina. Entonces, el cristianismo nos habla de la oración, el judaísmo de la cábala, los musulmanes del sufismo, los hindúes de los mantras, los africanos de los rituales. ¿Para qué todo eso? Para que podamos cada vez más aproximarnos de la naturaleza divina en nuestro corazón. Y este aproximar nos lleva directamente a nosotros, porque la vida divina es de todos, no es de uno que va a sacar provecho para su propio beneficio, poco importándose con los demás. En el cristianismo, el Maestro Jesús nos dijo que cuando uno le pega una mejilla, hay que dar la otra, ¿no? Bueno, una enseñanza poco practicada, pero bastante conocida, ¿verdad? Poco practicada. En el hinduismo se habla, sé como el sándalo que hiere la hacha, sé como el sándalo que perfuma la hacha que lo hiere. No es lo mismo. ¿Cómo el sándalo perfuma la hacha que lo hiere? Las palabras son diferentes. Uno habla de madera, el otro habla de mejilla, son cosas diferentes. Pero el sentido original es el mismo. Entonces, debemos estar más pendientes de la enseñanza que de las palabras que la encubren, ¿verdad? Y también, cuando hablamos de la religión, nos habla de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El cristianismo nos dice más, dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Cómo es posible amar a nuestros enemigos? Si uno está en bullying, si uno encuentra poquito que sea de la naturaleza divina en su corazón, y está en un estado de amor, ama todo. Ama la puerta, ama el señor, la señora, la mesa, el aire. Está en un estado de amor. Y así también ama el enemigo. ¿Por qué? Porque está en un estado de amor. Entonces, nosotros, a través de la religiosidad, a través de esta unión con la vida divina que vive en nuestro corazón, podemos volvernos seres no solo más felices, más realizados, como también mejores para el planeta. Si uno pone, si por ejemplo en esta mesa nosotros llamamos al Maestro Jesús, al Señor Buda, a Mahoma, a Krishna y a estos grandes seres, ¿les parece a ustedes que ellos se iban a pelear? Seguro que no. Ellos extraeron la enseñanza que nos trajeron a nosotros de una fuente común, de esta sabiduría divina de la vida. Nosotros, es un proceso, ¿no? Los discípulos y los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos fueron alejándose de la verdad fundamental y apegándose a la letra que mata, en vez de buscar la vida que es sabiduría, que es amor, que es fraternidad, que es unión. Entonces, ¿qué espera el planeta de nosotros? Que nosotros profundicemos en nuestra espiritualidad. El Buda nos dijo: tú eres Buda. Pero resulta que la naturaleza de Buda en nosotros está aún como una semillita. Hay que desarrollar la naturaleza de Buda en nosotros. Y la naturaleza de Buda es la misma naturaleza crística. Es lo que la literatura teosófica llama de el plan Buda. ¿Dónde está el amor, la inteligencia, la sabiduría? Nosotros vivimos alejados de esto, en sufrimiento. Entonces tenemos que aproximarnos de nuestra verdadera naturaleza, de manera que podamos salir del yo hacia el nosotros. Blavatsky nos dice que esto es posible. Y ella nos dice: hay un camino escarpado y lleno de espinos, rodeado de peligros de todo tipo, pero aún así un camino. Es el que lleva hasta el corazón del universo. Puedo decir a ustedes cómo encontrar aquellos que les mostrarán el único portal secreto que conduce al interior. Para aquellos que vencen, hay una recompensa de valor indescriptible: el poder de bendecir y salvar la humanidad. Para aquellos que son derrotados, hay otras vidas en que el éxito podrá ser alcanzado. Vean ustedes, el gran premio, el regalo que uno se merece es el poder, si vence, claro, ¿no? Es el poder de bendecir a la humanidad. Es estar preocupado con nosotros, como pienso. Bueno, esto nos lleva a muchas ideas, una de las cuales, ¿cuál es nuestro rol como teósofo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este sentido? En el ocultismo práctico, Blavatsky define nuestra posición como teósofo. Ella dice, es fácil volverse un teósofo. Cualquier persona de mediana capacidad intelectual, con cierta inclinación para la metafísica, que lleve una vida pura y altruista, que encuentre más alegría en ayudar a su prójimo que en recibir ayuda para sí mismo, que esté siempre pronta a sacrificar sus placeres personales en beneficio de los demás, que ame la verdad, la bondad y la sabiduría simplemente por lo que son en sí mismas y no por el beneficio que ellas puedan lograr, es un teósofo. Fácil, ¿no? Muy fácil. Vean ustedes que todo lo que Blavatsky dijo es el nosotros, ¿verdad? Encuentre más alegría en ayudar a su prójimo que a sí mismo. Esté siempre pronto a sacrificar sus placeres personales en beneficio de los demás. Que ame la verdad, bondad y sabiduría por lo que son y no por el beneficio que uno puede lograr para sí mismo. Bueno, y ella dice que algo completamente diferente es aprender a hacer el bien que queremos. Un camino que nos lleva al perfecto discernimiento entre el bien y el mal, y conduce a uno a la capacidad de hacer el bien que desea sin mover un dedo siquiera. Esto ella dice que es ocultismo. Ocultismo práctico. Nosotros utilizamos la senda del discipulado. Y uno dice, wow, difícil, ¿no? Esto no es así tan rápido, ¿no? Y eso nos lleva a la voz del silencio de nuevo, al aforismo 173 y siguientes, donde Blavatsky nos aclara: ningún arhat olamim, ningún ser perfecto olamim, o aspirante, llega a serlo en aquella encarnación en que por primera vez empiece el alma a suspirar por la liberación final. nadie lo llega de primeras. Bueno, el Buda lo hizo en 6 años, ya lo sabemos, pero ¿cuántas vidas se llevó preparando para estos 6 años? Nadie llega a serlo en la encarnación que por primera vez el alma empieza a suspirar por la liberación final. Sin embargo, oh tú de corazón ansioso, a ningún guerrero que voluntariamente se ofrezca a pelear la fiera lucha entre el vivo y el muerto, a ningún recluta se le puede negar el derecho de entrar en el sendero que conduce al campo de batalla. Entonces, queremos pelear en la lucha entre el vivo y el muerto. Las apariencias del muerto, el vivo, la verdadera divinidad adentro de nosotros mismos. El muerto, el pasajero, el transitorio, el vivo, el eterno. Queremos entrar en la pelea, estamos ansiosos por eso. A nadie se le puede negar el derecho de ser conducido al campo de batalla. ¿Por qué? O vence o cae. Si vence, sus hermanos lo mirarán como un Buda, porque nadie prende la luz para ponerla dentro del armario. Si la luz está prendida, la gente lo ve. Entonces, si vence, será considerado un Buda por sus hermanos antes que abandone esta causa embarazada de dolores y angustias inevitables. Y si cae, aún así no caerá en vano, porque los enemigos que mató en la última batalla no volverán en el próximo nacimiento que lo tocará. Bueno, entonces, de batalla en batalla, el camino se acorta, ¿verdad? Porque los enemigos que matamos no vuelven. Por eso la vida nos parece muy difícil, porque solo tenemos a aquellos que no matamos nunca. Solo tenemos los enemigos que fuimos derrotados en batallas anteriores. Y eso también explica por qué las personas nacen con capacidades tan diferentes. El problema del otro para mí es una tontería. Y el mío para el otro, una payasada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya desarrollamos cosas diferentes en vidas diferentes. Y venimos a pelear nuestra batalla entre el vivo y el muerto. La verdadera divina, vida divina en nuestro corazón y los engaños, las apariencias. Yo creo que no sé dónde. Bueno, hay una última cita que no la encuentro, pero les voy a decir de nuevo. Hay un pasaje en Ocultismo Práctico que habla de aquellos que son a prueba de pasión, aquellos que no serán jamás derrotados. aquellos que se fortalecieron por eons de fracaso y sufrimiento. Todos los demás pueden ser derrotados. No encuentro la cita aquí, pero como la sé más o menos de memoria, entonces me digo, ¿quién son estos? Son los maestros de sabiduría, que ya pasaron por la etapa que nosotros pasamos. Ellos también se cayeron, también sufrieron, y hoy ya pasaron esa etapa. Entonces, la lucha del planeta es una lucha muy compleja. Tenemos que despertar la dignidad en nuestro corazón, de manera que podamos salir del yo hacia el nosotros. Muchas gracias.